Y en esta oportunidad voy a compartir con vos una entrevista, porque la tengo en la línea telefónica, a Dora Barrancos. Dora Barrancos es doctora en ciencias humanas, licenciada en sociología, investigadora del CONICET, escritora, en fin, tiene un currículum tan largo que se me iría 10 minutos por lo menos de contarte todo lo que hace Dora Barrancos, que además es pampeana. Así que ya la estoy saludando. Hola Dora, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mari? Gracias. Si no leas el currículum porque va a demostrarse que soy del Neolítico superior. Que... No, pero soy pampeana, efectivamente. Sos pampeana, nacida en... ¿Nacida en dónde? Jacinto Arauz. En Jacinto Arauz. Allí sí, donde también estuvo el querido doctor Favaloro muchos años. Así es. Tiene su historia Jacinto Arauz, entonces, con ustedes. Tiene una historia, además, tiene una historia de huelga de changarines, sí, notable, ¿no? Sí, es verdad. Tiene muchas luchas. Muchas, tal cual. Bien, yo, Dora, queríamos conversar un ratito con vos. Así, en nuestro país, el panorama social no es muy alentador para las mujeres, ¿no? Hoy, desgraciadamente, estamos hablando de Anaí, y seguramente mañana estaremos hablando de otra mujer. Se registran casi 300 femicidios anuales. Uno de cada 10 es un adolescente. ¿Por qué nada alcanza, Dora? ¿Por qué nos siguen matando? Bueno, ¿por qué seguimos llegando tarde? Sí, seguimos llegando tarde porque en verdad el orden patriarcal y la idea patrimonial sobre los cuerpos femeninos es lo que está todavía goza de muchísima salud. Sí. Mientras efectivamente no gozan de salud todas esas víctimas que están mencionadas en lo que acabas de decir. No, yo creo que el problema, además de del diagnóstico, ¿no?, de una sociedad patriarcal, de valores patriarcales, de arraigos muy, muy, muy agudos, ¿no?, sobre las secundaridad de los cuerpos femeninos o al servicio de, tiene mucho que ver con que no hay políticas de prevención. Sí. No tenemos ninguna política de prevención. Sí. Estoy bastante impactada porque, por ejemplo, ni siquiera he visto spots respecto de teléfonos para llamar en la provincia de Buenos Aires, debo decir, ¿no? Sí. Pero no veo para nada que haya una cuestión sistemática respecto de nada más y nada menos que llame a este teléfono. Claro. Sino que yo me estoy refiriendo sobre todo a las medidas de base, de fondo, a la articulación de un nuevo sistema educativo, a que la ley de educación sexual integral efectivamente llegue a todos los lugares. Todo eso está, yo diría, en franca suspensión, sí. Depende de algunas iniciativas en algunos colegios, en fin, como vos sabes muy bien. Sí. De modo que no tenemos ninguna evidencia de que se avance en materia preventiva. De modo que, no hay una reimaginería respecto de la formulación desde la niñez, con relación a niñas y niños, y se siguen diciendo cosas abrumadoramente incorrectas y se siguen haciendo y persistiendo respecto de roles imaginados como de depósito femenino y depósito masculino. Así que, esa yo diría que ahí está la gran encerrona de esta cuestión. Sí, un rol importantísimo que podría llevar adelante la educación, precisamente, más específicamente por la escuela o los colegios, como vos decís, con la implementación efectiva de la ESI, que lamentablemente no sucede, salvo a través de la buena voluntad de alguna docente, pero no lo podemos dejar librado a la buena voluntad de alguna persona, ¿no? En general la ESI ha sido objeto de hostilidades, ¿sí?, en muchas comunidades, por, yo diría, como consecuencia del accionar de grupos más poderosos. Exacto. Que tienen algo así como la hegemonía de la valoración religiosa, en fin. y eso es un impedimento grave, pero eso no es lo único, ¿no? Sí, no, no. Además están esas canteras, insisto, patriarcales en gente que es muy laica y que debería estar en otra condición de posibilidad respecto a su mentalidad. En fin, sí, pero, durísima tarea. Claro, justamente por eso tal vez hacemos este disparador hacia la educación, porque sería una manera, ¿no? Una de las tantas cosas que se podrían hacer como para ir desarmando el patriarcado, porque de otra manera, ¿no? Como vos decís, es tan importante empezar con las niñas y los niños desde muy joven con todas estas cuestiones. Sí, además todavía no he encontrado, así que ningún Ministerio de Educación provincial comience aunque sea una línea piloto, hablo de una línea piloto que tiene que ver con la modificación curricular y con dispositivos de observación, seguimiento y persistencia. Sí. Porque no se gana nada en que un día determinado, ahí en La Pampa hay gente muy, muy avezada. Sí. Tengo muchas colegas muy, muy avezadas, inclusive, ¿no?, en teoría de género, en la perspectiva y además en una actuación empírica, por así decir. De modo que por ahí la provincia se anima, y yo insisto en que hay que hacer una modificación curricular y hay que tener un dispositivo, un pequeño equipo. Desde luego eso significa una inversión, un gasto. Un presupuesto. Un presupuesto que recorra un grupo de escuelas, y de la misma manera que se enseña cálculo y lectura, se debe enseñar estas cuestiones justamente en el cálculo y en la lectura, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aunque sea comenzando con una prueba piloto, quién sabe, podríamos establecer comparaciones, ¿no? Esos equipos, sobre todo, son fundamentales, desde luego desde el jardín de infantes, pero en la escuela elemental y sobre todo en todos los años de la escuela secundaria. Sí, alertar a las chicas acerca de la celotipia y alertar mucho a los varones acerca de comportamientos diferentes, distintos, que no tiene nada que ver con la masculinidad consagrada, esas cuestiones de sometimiento, y bueno, sí, tiene mucho que ver, pero hay que alterarlas, eso es lo que quiero decir. Sí. Que no da, eso no importa más masculinidad, sino un retroceso en la dignidad humana, ¿no? Bien. Y hablando de todo un poquito, ¿no? Hay tantas cosas que te quiero preguntar, pero yo rescato siempre y pondero la gran cantidad de jóvenes que se han acercado a los movimientos de mujeres, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta que estas jóvenes pertenecen a una generación que ha crecido teniendo acceso a muchos derechos que nosotras, por nuestra generación, no teníamos. Y que hoy también se movilizan, ¿no?, con una interpelación en defensa de esos derechos y el reclamo de los que faltan. Y reconociendo, por sobre todas las cosas, que costaron tanto tiempo, tanta lucha conquistarlos. Vos, ¿cómo ves hoy el movimiento feminista, tal vez revisándolo desde la vuelta a la democracia, y ahora, bueno, cómo lo estás viendo? Lo veo con mucho optimismo, en primer lugar porque el feminismo ya es un cauce derramado. Un derrame feminista, sí. Derrame extraordinario, derrame popular, derrame. Estos días hemos recordado que, bueno, ya no es necesario el feministómetro para medir el feminismo, porque ya hay se ha ampliado el cauce en todas las escuelas secundarias, justamente se ve eso. Las chicas tienen iniciativas respecto de tener un segmento que se dedica a género. Eso es extraordinario, eso no tiene nada que ver con nuestra generación, que era, bueno, no había sido impactada por el feminismo, digámoslo. No, por supuesto. Entonces hay eso, hay un reverbero muy interesante en las jóvenes. Muchas mujeres también están sacudidas en su conciencia. Y yo digo, muchos varones están fuertemente interpelados. No es suficiente, pero digamos que no es lo mismo que 30 años atrás. Bien. En las manifestaciones de Ni Una Menos se ha visto muchísima cantidad de jóvenes. Sí, es cierto que debemos esperar todavía un alargamiento de la modificación de las mentalidades masculinas y femeninas, pero desde luego insisto en que los feminismos hoy día tienen un derrame extraordinario, tienen una especie de yo diría, multifacética posibilidad de expresarse. Y por otra parte, no es necesario rotularse como tal. Lo importante es el estado nuevo de conciencia, el sacudir la modorra interna y el expresarse en procura de derechos. Eso es lo importante, sí. Más que el rótulo, ¿no? Tal cual, sí. Hoy, Dora, hay una amplitud de miradas relacionadas con la explotación sexual y la trata. Están los movimientos abolicionistas que consideran que ambas son dos caras de una misma moneda, o sea, prostitución y trata, o eslabones de la misma cadena, como solemos decir, y que promueven la denuncia a toda forma de esclavitud y explotación de mujeres y niñas atrapadas en esas redes. Y están aquellas que disienten y que distancian la práctica de la prostitución a la trata y que van con la intención de reglamentar y considerar la prostitución como un trabajo. ¿Cuál es tu posicionamiento? Bueno, no, mi posición es muy clara. Yo sé que este es un motivo de adversidades dentro del movimiento, no de los feminismos. Hay, en general, en la Argentina, más o menos, la orientación es la misma. Abolicionismo, una consideración acerca de lo que supone, bueno, el Estatuto Franco de Trabajo como cualquier otro, es un poco la posición general, y la mía está en ese punto. Eso no quiere decir, me parece, Mari, que tenemos que distinguir, ¿no? La prostitución de la trata son aspectos diferentes porque, digamos, son vertientes inclusive. No digo que, bueno, que nodalmente por allí no encontremos al un cauce coincidente, pero son fenómenos diferentes. Y también advierto que no soy fundamentalista en el sentido, mi abolicionismo es un abolicionismo de principios, no, pero no de fundamentalismos, en el sentido que admito que hay muchas mujeres que están en condición de prostitución y que tienen una subjetividad que, en fin, no se compadece con mi punto de vista. Pero bueno, nosotras tenemos acá, creo que, insisto, mayoritariamente una posición abolicionista. Lo que estabas diciendo, Mari, está en el camino de, no del reglamentarismo, porque hay tres fórmulas, ¿no? La reglamentarista que hemos dejado atrás, que es la que legitima el proxeneta, sino la que está, bueno, se ha puesto, tiene un cauce, yo diría, hoy día, como tal como decías, que consiste en creer que, o en acentuar la idea de que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, que busca el legalismo, ¿no? Que busca legalizar estos contratos formales, por así decir, que tienen las quienes ejercen la prostitución con su propio cuerpo. De todos modos, es para discutir largo todavía. Yo alguna vez escribí sobre eso diciendo que mi punto de vista es abolicionista, que no quiere decir esto que reduzca mi comprensión a la idea de, bueno, eliminar las posibilidades de que esas subjetividades que piensen de mujeres que crecen la prostitución, que piensen de manera diferente, pero si no basta con lo que dije, vuelvo a insistir, mi posición es abolicionista. No creo de ninguna manera que nadie elija así tan libremente. No hay libertad en este punto. De todas maneras, el propio concepto de libertad es demasiado amplio como para decir apenas hacemos una vida digamos, desmarcándonos de los sometimientos en todo lo que podemos, ¿no? Pero no me parece para nada que no haya que confrontar con las formas del sujetamiento. Ahí hay sujetamientos. No se puede ver de otra manera. Aunque, bueno, las personas estén inspiradas en una narrativa y en una subjetividad que difiere de mi punto de vista. Bien, Dora. Una materia pendiente, sin duda, por lo menos para quienes militamos tanto, el tema de la legalización del aborto, una materia pendiente para nosotras desde una la gran democracia. Materia pendiente. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que luchar, batallar, militar, insistir para que se modifique justamente el criterio representacional que tenemos. Bueno, ahora va a haber una modificación de nuestros representantes, de nuestras representantes. Esperemos que yo milito en un grupo que se llama digamos, es muy, muy interesante, y que está llamado a convocar cada vez más voces y opiniones con relación a la una circunstancia que es indiscutible, y es el derecho a la soberanía del cuerpo. Justamente. Mi grupo, que se llama Incidencia Transversal, es un grupo muy amplio, de alta sororidad con todas las mujeres que están en situación de encrucijada, y que deberían tener en todo caso mucha más tranquilidad para tomar decisiones que respondan, el estar embarazada, que respondan a la, en fin, a una posición mucho más libre, ¿no? El embarazo es una contingencia, no puede ser una fatalidad, debe ser una elección, y América Latina es el grupo de países de América Latina el que está radiado fuera de ese derecho que se ha conseguido en todos los países europeos, sí. Y que no ha podido retroceder la legalización del aborto en países como Polonia, donde hubo una amenaza de desistir de semejante derecho, y como todas y todos sabemos, ahí la gran resistencia a mujeres se mostró y no pudo avanzar. Bien, sí, es algo que está pendiente desde la llegada de la democracia, y sin duda que hay que seguir militándolo, viste que hace un caso. Hay que seguir militando, esforzándose por convencer, por persuadir, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, si se trata de la vida, hoy en realidad no nos podríamos sacar un pelo de la cabeza, porque se puede clonar a alguien a través de un pelo. Sí. Felizmente está prohibido clonar personas. Bueno. Pero justamente porque defendemos la vida, defendemos la autorización de sí que tienen las mujeres para no terminar con vidas lamentables, con seres que se traen al mundo sin amarlos, ¿no? Sí, exactamente. Y hablemos de la importancia de que las mujeres debemos participar más de los espacios públicos. ¿Vos pensás que si participáramos más de los espacios públicos, así lograríamos que nuestras demandas sean más tenidas en cuenta? Sin duda. Yo estoy con miedo que se me termine la batería. Bien. Hasta que dé, a ver. Hasta que, así que por las dudas, y sí. Acá en breves minutos también tengo que entrar un otro acto. Sí, me había pero dicho. Mari, decirte que es un gusto enorme, que tengo que ir a La Pampa en septiembre. Ah, buenísimo. Y que ojalá que podamos continuar en nuestra plática como respecto de derechos que tienen que son tan estratégicos para nuestras vidas, ¿no? Sin duda. ¿Te vas a quedar unos días cuando vengas? Me voy a quedar unos días. Bueno. Está marcado ahí entre, creo que es el 3 y el 6 de octubre. Bien. Entonces por ahí tenemos la posibilidad ya de que vengas a la radio y charlemos largo y tendido. Pero con enorme gusto. Bueno. Dora, ha sido un placer. Gracias por este tiempo que nos diste aquí en Tu Tiempo Mujer. Y nada, te estaremos esperando. Un gusto enorme. Y toda mi sororidad, toda mi adhesión a voces como las tuyas, que todavía suenan a insurgentes, así ¿no? Así es. Porque hasta que no haya una conquista de la equidad, habrá una insurgencia en nuestras voces, ¿no? Sin duda, y esperemos que seamos cada vez más, ¿no? Porque necesitamos más voces para que nos escuchen. Dora, un abrazo enorme. Un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Dora Barrancos, así pasaba por Tu Tiempo Mujer.